Vamos a ponerte a perrear porque aquí el perreo nunca se acaba. Ya. Bella, bella, que, oh. Baila, mami, sin titube, oh. Yo quiero que te sienta el perre, oh. Formando el alboroto, moviendo el culito, mami. De casa todo el mundo es bella, bella, que, oh. Baila, mami, sin titube, oh. Yo quiero que tú sientas el perre, oh. Formando el alboroto, moviendo el culito, mami. De casa todo el mundo es ciego. Bella, que, oh. A todo el mundo ciego. Bellaqueo intenso pa' la bebota. Esta noche voy a comerte la nalgota. Si me lo permites, yo no me voy a quitar. Mami, llama a tu amiga que hoy vamos a perrear. Weo, weo, weo, weo, esto se puso feo. El que esté contra mí rápido le baja moldeo. Tenemos todos los culos y eso es lo que le mata. Papi, tranquilito, estoy jangueando con mi gato. Me tienes detrás como los polis de los cacos. Bellaco, ay que rico huele, niña, eso está afrodisiaco. Bellaco, déjate llevar esta noche, ponte los tacos. Bellaco, cuando te lo metas ya nunca más te lo saco. Bellaco. Bellaque, oh. Bellaque, oh. Bellaque, oh. Wow, tú sacas mis instintos primitivos. Contigo me tocó la primitiva, baby, yo estoy activo pa' cualquier iniciativa. Tú sabes lo que te digo, yo te hago lo que me pida. Tú eres una niña coqueta que tiene una mente astuta. Tú haces lo que te apetezca y eso es lo que a mí me gusta. Te vas pa' la biblioteca pa' estudiar el Kama Sutra. Y después de la discoteca conmigo tú lo ejecutas. Esto es un perreo con el AK-47. Estamos activos con la gente que le mete. Tú no te pongas bravo que te dé pa' que respete. Y a tu gata la mango y la doy hasta que amanece. Y suena click clack, suena la clock. Con el beat de Kawasaki vamos sin silenciador. Que retumbe el bajo, piquete pa' la ocasión. La mami quiere perreo, pues toma reggaetón. Kawasaki, el pejote. Dani Gel, que lo que. Wow, wow. Reggaetón impacto el mundo, loco.